pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa, emisión número 130 de Baldosa Floja. Buenas noches, Santiago, buenas noches, Malena, ¿cómo andan? ¿Qué estás buscando? Estás buscando agua. Ahora es primavera, así que tenés que tener una botella de agua y un papel higiénico en la mochila. Llega la época de las alergias y la deshidratación. No les puedo describir cómo llegó mal el estudio. Aparte, acá tiene a mi lado un rollo de papel higiénico. Está desesperada buscando algo. Bueno, ahora nos dimos cuenta que la botellita que no se la vamos a alcanzar. Sí. Cuando estaba viniendo al programa me pasó algo que fue rarísimo, que era que abajo de mi casa quise sacar la bicicleta y tenía una bicicleta atada, digamos, encima. No. ¿Viste? Cuando no la puedes mover. Cero códigos. Claro. Entonces agarré y dije, bueno, tiene que ser de acá, porque alguien la ata en este poste. Así que le pregunté a un chabón que estaba ahí y me dijo que era de una flaca que estaba haciendo zumba. Así que fui hasta el lugar, estaban bailando, ¿cómo es esta canción? Love the Shape of You. Sí. Estaba mal esa canción. ¿Cuál es? A ver, cantala, no sé cuál es. Y ahí la producción va a buscar el tema. De Ed Sheeran. Bueno, esperé a que terminara el tema y ahí le dije y la sacó y pude venir. Por eso llegué tarde. ¿Y estabas enojada o no? No, fue todo muy amoroso. ¿No daba a pedirle la bici? ¿Hacían un intercambio de bici momentáneo o salías perdiendo ahí? No, su bici era peor que la mía. No convenía. Podía pasar. Bueno, los invitamos a que se queden todo el programa porque la verdad que tenemos muchas entrevistas, muchas noticias. Tenemos la columna de Santi, que hoy se ha sumado desde un inicio con su tranquilidad y su misterio habitual, cosa que disfrutamos muchos. Tenemos, en la primera parte del programa, vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, Germán Schieffer, ya que se ha planteado un proyecto para que la comisión la pague el dueño. Y cuando leí esta noche me acordé de dos males que siempre venís renegando con las inmobiliarias. Soy una guerrera de inmobiliarias, porque en todas me ha ido mal, no tengo ni una. Estoy esperando que alguien me recomiende una inmobiliaria porque nunca conocí una que se zafe. También vamos a hablar con Emilce Moller, ella es sobreviviente de la Noche de los Lápices, ya que se cumple un nuevo aniversario, el aniversario número 41. Ella militaba en la UES y seguramente vamos a estar hablando sobre la primera parte del programa. También, ¿qué más tenemos? A ver, compartan el micrófono. Vamos a estar repasando un poco lo que es la agenda local, cuestiones que estuvieron pasando esta semana, como la radio abierta que se hizo hoy por Joana Ramallo para pedir el cambio de carátula, ¿sí? De averiguación de paradero a desaparición de persona. Y también comentando un poco sobre la fiesta del libro y la revista que se está haciendo desde ayer en la Universidad de Quilmes. Exacto. Y bueno, la idea es difundir lo que son las producciones independientes que no vienen de las grandes cadenas de medios. Sí, junto con la música, las columnas y la buena onda característica de este programa, que va de corrido hasta las 22. Y si te querés contactar con nosotros y nosotras, puede ser a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, o a través de esta red social que explota por todos lados, nuestro Instagram, @floja.baldosa. También lo pueden hacer a través del WhatsApp al 221-670-5190. Nos pueden llamar al fijo, al teléfono fijo que todavía existe, 451-6917. Y también los invitamos a que escuchen sobre la parte final del programa a la banda invitada que se llama Vagabundos del Dharma. No se vayan. Siempre firme pero igual lleva la fiebre y el calor.

Nos está diciendo que es como el Antonio Banderas. Hablando del zorro. Del falta zorro. Que vieron que. Se afeita a Moretti también. A Moretto. Me han dicho a Moretto. No, afeito del año 2004, que fue. Me afeité porque tenía que rendir un final a la facultad. Ajá. Y dirán, ¿viste cómo soy medio pibe en económicas? Imagínense que. Ya ir con jean era raro para el rendir. Algunos iban de traje. Yo dije, no me pongo un traje ni loco, me afeité. Y dije, no me afeito más. ¿Y aprobaste? Ya estaba. Aprobé. Creo que me saqué 7, contabilidad 2. Santi, ¿hace cuánto no te afeitas? Años. Desde. En realidad, desde que me dejé la barra no me afeité nunca cero. Pero desde 2013 que uso barba. Me levanto, me pongo la barba, salí y arranco el día. Bueno, introduje en la editorial una discusión referida a la política agropecuaria, pero yo quería mencionar y explayarme un poco más sobre la situación general del campo, sobre la situación de crisis que está pasando el campo en general por las inundaciones, ¿no? Que pareciera, y esto pueden opinar a ver qué les parecen a ustedes, que son más especialistas, conocen un poco más en profundidad el tratamiento periodístico de los temas y cómo se generan los sesgos y también las subjetividades. Las dos semanas que pasaron tuvieron como protagonistas en las noticias el huracán Irma. A Irma. Y mientras tanto la región pampeana, 10 millones de hectáreas inundadas con una crisis productiva que se va a desarrollar en los próximos meses. Porque lo que sucede es que con las inundaciones no se puede sembrar, luego no se va a poder cosechar, los animales se mueren, y eso va a implicar una suba de precios también y una escasez de determinados productos. Y la verdad que también hay un nivel de sufrimiento muy grande, no solo para los productores, sino también para las familias y para las personas y los trabajadores agrarios. La verdad que tiene un nivel de gravedad mucho más importante de lo que pareciera por el tratamiento mediático. Y fue un punto de discusión, un punto de crítica de Cambiemos al solismo, ¿no? Pero pareciera que nada ha cambiado. Sí, aparte como esas alertas a las que tenemos que estar atentos. Si estás mirando la tele y de repente te das cuenta que, qué sé yo, desde el mediodía hasta la noche, paulatinamente tenés, por ejemplo, como este caso, ¿no? Que ya era demasiado evidente, una cámara fija en Miami que te está mostrando el paso de un huracán, vientos, de demás. Tenés que empezar a sospechar de que hay algo que te están ocultando. Porque en este caso ya es como demasiado burdo. Como que es demasiado obvio, demasiado evidente. Pero lo siguen haciendo, digamos, con un nivel de impunidad llamativo, por lo menos. La verdad que continúa la problemática porque no baja el agua. O sea, ya dejó de llover, pero el agua no baja, no absorbe el suelo el agua. Y hay una discusión, o pareciera una hipótesis a investigar, respecto a cuál es la responsabilidad del modelo sojero con la problemática y la falta de absorción del agua, ¿no? Bueno, no, lamentablemente no se discute demasiado y tienen protagonismos otros temas, pero las pérdidas van a ser millonarias, ¿eh? Y ya el gobierno lo que planteó como solución, como medida, es garantizar un seguro subsidiado. Cosa que la verdad que... Un diálogo entre la tierra inundada y la tierra no inundada para no generar grietas. Te juro, alguna vez voy a esperar que le hagan un tipo de discurso así bizarro pidiendo un diálogo con la tierra mojada. Es cíclico, ¿no? Porque el modelo sojero aporta, digamos, muchos millones de ganancia para los exportadores y demás. Pero esto desgasta el suelo, hace que después el agua no penetre en la tierra por una cuestión de que ya no sirve esa tierra. Pero sigue siendo más barato hacer un subsidio, darle un crédito a una familia que se inunda y de paso tenés un apoyo mediático que dice que es una catástrofe natural. Y bueno, es simplemente un poco de plata contra millones y millones que se lleva por año, digamos, un modelo económico. En otro orden de noticias, de temas, queríamos retomar y seguir de cerca el caso de Joana Ramallo. La verdad que es una chica que ha sido secuestrada, podemos decir. Hay una hipótesis muy clara en relación a que está retenida por una red de trata. Los familiares y los amigos, la verdad que se vienen movilizando y mucho. Vienen realizando semana a semana medidas para visibilizar y dar mantener el tema en agenda, ¿no? Para que se siga investigando y se siga profundizando. Y se ha convocado una radio abierta. Sí, el reclamo fundamental, digamos, es que se cambie la carátula, que pase de ser averiguación de paradero, A desaparición de persona, digamos. Por una cuestión de que la hipótesis central es que Joana fue víctima de un delito. digamos, si la carátula se mantiene, bueno, eso hace que la investigación vaya por otro lado. También, otra cuestión que pide la familia es que se retire a la policía bonaerense de la investigación y que sea reemplazada por otra fuerza de seguridad. En este sentido, bueno, los abogados mencionaron el ingreso a la causa de especialistas de prefectura como una de las posibles soluciones a lo que, según sospechan, es una cadena de encubrimientos dentro de lo que es la policía. Sí, aparte tengamos en cuenta, primero, que no puede ser que ya se cumplen 50 días y no hay ninguna noticia, ninguna novedad de Joana. Y también un poco entender el entramado, digamos. La última vez donde ella se la ve es ahí sobre calle 1, en 1 y 63, digamos. Toda esa zona, para quienes vivimos acá en La Plata, digamos, conocemos cómo es el movimiento de personas, qué tipo de secuencia, qué tipo de situaciones se dan en esas zonas de la ciudad de La Plata. Y, digamos, todo lo que es la zona roja y las zonas más cercanas no podrían estar funcionando como funcionan si, digamos, no hay un conocimiento de la policía de lo que realmente sucede ahí. Digamos, hay una connivencia, claramente. Uh-huh. También la fiscal que interviene en el caso de Joana es Betaina Laki y bueno, lo que denuncia también la familia y bueno, allegados es que la fiscal responde los pedidos de los abogados usando una sola carilla de papel, escuetamente, ¿no? Como despreciando y subestimando las demandas que se presentan en torno al caso. Sí, en ese sentido, de hecho hubo un día que hubo una gran, digamos, concentración en la puerta de fiscalía. Y tuvo a la familia muchas horas, 4 o 5 horas esperando para atenderla, digamos, como un destrato realmente muy fuerte, teniendo en cuenta la presencia que había afuera, que siempre suele empujar un poco en ese sentido. Pasando de tema, como habíamos anunciado en la presentación del programa, queríamos profundizar en relación a la propuesta que llevó adelante la Asociación Platense de Inquilinos sobre el cobro de las comisiones de los contratos de alquiler. Hace un rato hablábamos del destrato que tienen en general las inmobiliarias con los inquilinos, de los costos innecesarios a veces o inflados que nos cobran y que no respetan las leyes. Y en este sentido, la Asociación Platense de Inquilinos, la API, la verdad que viene trabajando hace tiempo y ahora parado sobre el piso que por la conquista que se ha logrado en la capital federal, donde ahora la comisión la paga el propietario, se han planteado una campaña, han iniciado una discusión para lograr lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Para hablar de este tema vamos a comunicarnos, ya está conectado Germán Scherf, él es presidente de la Asociación Platense de Inquilinos y bueno, tiene la amabilidad de atendernos. Germán, buenas noches, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, los escucho bien. Bueno, Germán, gracias por atendernos. Sabemos sí. Que venís muy cargado de actividades, que vienen trabajando mucho para impulsar esta ley, pero en primer lugar quería que nos cuentes un poco de qué trata y cuáles son los costos que pone en discusión la ley que ustedes han propuesto. Mira, la idea básicamente del proyecto es tratar de reducir más de un 50% los costos que hoy un inquilino tiene para el momento de alquilar. Hoy sabemos que casi un inquilino tiene que pagar 4 veces el valor de un alquiler para entrar, ¿no? Uh-huh. Conceptos de mes adelantado, depósitos, honorarios, trámites, sellados, etcétera, de los cuales sabemos que en el mercado formal las inmobiliarias suelen cargar todo directamente al inquilino. Entonces este proyecto básicamente avanza sobre los honorarios del martillero, de los traslada al propietario y prohibimos que se le cobre al inquilino gastos de gestoría. Y por otro lado, aquellas cosas vinculadas a los trámites de gestión, como por ejemplo el de registro de propiedad para la averiguación de garantías, sería, digamos, gratuito para el caso de vivienda, ¿no?, en alquiler. Con esta idea, básicamente lo que buscamos es replicarlo de Buenos Aires y tener básicamente que pagar el mes y el depósito solamente. Concretamente yo, Germán, te quería preguntar, porque siempre se presta la confusión o no está muy claro, ¿cuál es el límite porcentual de comisión que pueden cobrar las inmobiliarias? Yo leí una nota, sí. Vos planteabas, insistías, bueno, que es el 4%, pero muchas veces cobran el 6%. Cuando una inmobiliaria cobra el 6% de comisión, ¿estaría por fuera de la ley? Claro, 6% ya está muy por arriba de la ley, que es el máximo del 4%. Específicamente, la ley de martilleros plantea que es del 1 al 2% para cada parte, y tiene ese pequeño reparrafito que dice que pudiendo una de las partes hacerse cargo del total. Eso es lo que permite que las inmobiliarias carguen todo el 4% a los inquilinos completamente, ¿no? Germán, ¿qué tal? Santiago te saluda. Yo te quería consultar un poco partiendo de lo que es la normativa esta que surge en la ciudad de Buenos Aires, Que en realidad, digamos, como que cambia un poco el paradigma, digamos, que quien empieza a pagar todos esos honorarios, todos esos costos. Germán, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás, Germán? Bueno, ahí estamos teniendo algunos inconvenientes. ¿Hola? Germán, ahí está. Hola, sí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Santiago te saluda. Te quería consultar. Partiendo de lo que es la normativa que se ha aprobado hace poquito en la ciudad de Buenos Aires, digamos, un poco el cambio acá está en que va a empezar a pagar el propietario o es el que le empieza a pagar los honorarios. No, se va el audio, no se escucha. A ver, vamos a ver si nos podemos... Pero vamos una vez más, Germán, ¿ahora nos escuchás? Ahora sí los escucho, sí, disculpe. Bien, conciso. En base al proyecto este que se apone en Capital, ¿el Estado, digamos, podría funcionar como garantía bien, propietaria? Que me decís que probás, anda, y cuando empezás a parece un juego de locos. Bueno, Germán, sí, la verdad que es difícil la comunicación ya que se corta la señal. Ahí sí te escucho. No sé rápido. Es con vos. Sí. La pregunta es rápida, digamos, en el proyecto este de Capital, el Estado puede salir como garante propietario, digamos, ¿no?, de los inquilinos. Había un proyecto originario que planteaba la idea de que el Estado sea como garante. Lo que hizo Larreta fue esa parte no proponerla, sacarla, y con la idea de que avance. Esto también se planteó acá en Provincia de Buenos Aires, se pensó la idea de lo que se denominan seguros de caución, que es como un seguro que uno paga. Lo que pasa es que nosotros no los apoyábamos en aquel momento porque las inmobiliarias en sí no los toman, y segundo, tampoco queríamos seguir sumándole costos de los que ya eran bastantes. Por eso nosotros queremos avanzar primero reduciendo los costos y luego sentarnos a discutir en esos seguros que pueden ser aportados por el Estado, por ejemplo, para las personas que no lo pueden acceder, como una forma de evitar las garantías de propietario. Sí, aparte en ese sentido, digamos, sabiendo que La Plata está compuesta por un montón de personas que vienen de otras provincias, digamos, se complica mucho más el tema de la garantía, así que en ese sentido sería como un avance realmente muy significativo. No, la verdad que te escucho muy mal, lo siento, no me sale la pregüela. Bueno, Germán, no, queda pendiente la comunicación, te vamos a volver a llamar seguramente porque este proyecto va a seguir trabajándose. Te agradecemos mucho, la verdad que una lástima que las compañías de celulares no nos acompañen con la señal, pero bueno, vamos a seguir de cerca el proyecto y en lo que podamos colaborar desde este espacio, lo vamos a hacer. Claro, disculpen, sí, es una lástima, pero por supuesto, cuando podamos volver a comunicarnos, tienen todo mi tiempo. Dale, muchas gracias, te mando un abrazo. No, por favor, gracias. Bueno, hablamos con Germán Scherf, la verdad que no se podía, bueno, ahí. Entre comillas hablamos. Hablamos un poquito, la verdad que podemos invitarlo a otro programa para profundizar en esta propuesta porque está buena. Yo creo que hay pocos argumentos para decir que no. ¿Por qué podría decir en un legislador? Porque tengo una inmobiliaria, quizá. Claro. Incluso las inmobiliarias no es que pierdan plata, porque siguen ganando, cobrando la comisión. El problema es que las inmobiliarias, los clientes de las inmobiliarias, son los dueños, no son los inquilinos. Entonces, si los dueños son los que van a pagar, los dueños van a exigir condiciones de atención, condiciones económicas, y las inmobiliarias van a tener que competir. Claro, condiciones de lo que implica el servicio, digamos. Claro. Porque, digamos, cuando surgen las inmobiliarias, digamos, se ve que el negocio cerraba por todos lados, pero después hay como un achanchamiento, digamos, cada vez es más, digamos, con reducción de costos, con propiedades en estado bastante deplorables. Porque la lógica del inmobiliario es intermediar, ¿no? Exacto. Y atender, evitar que los problemas de inquilinos lleguen al dueño, ¿no? Básicamente sería una forma medio brutal de sintetizarla. Pero si la comisión la pagan los dueños, las inmobiliarias van a tener que empezar a competir a ver cuánto le cobran al dueño. El dueño va a elegir, bueno, va a ir a la inmobiliaria que le cobre menor comisión. Exacto. Si algo tiene de bueno la competencia en el mercado, quizá acá se puede expresar. En general, no sucede. En general, vamos a decir, no sucede porque se ponen de acuerdo. Bueno, hay otros efectos que no tienen nada que ver con el modelo ideal de competencia. Pero bueno, veremos si avanza este proyecto porque es un mínimo alivio, aunque sea para la gran cantidad de personas que alquila y paga todos los meses. Dijo una parte importante en general, es el 40% del sueldo en alquiler. Thank you.

Y en el día de hoy les traje el candidato a, podríamos decir, líder espiritual, gurú de un cierto modelo, un cierto proyecto político. De hasta ahí voy a decir. No es de nacionalidad argentina. Ya sé. Es del mundillo universitario. Estudió en Flaxo. No. Me parece que no. ¿Te maté con esa? Sí. Me hiciste dudar ahora, pero... te puedo especificar que tiene dos doctorados. Tiene una maestría en sociología. Pero él está licenciado en otra rama. Uh-huh. Vos te das cuenta que dije dos cosas. Dije, vos creo que a la noche te pones a leer información de gente para arruinarme este momento. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador. Bien. Era quien vos pensabas. Sí, sí. Bien. Medio regordete. Sí, que tiene la voz del Chavo. No sé si cuando lo escucharon a... ¿Vos, Male, ya sabés quién es? Yo sí, pero no lo voy a decir. Bueno, por acá ya lo sabemos, entonces ya perdió como la magia. Estamos hablando de Jaime Durán Barba. Como ya se dio cuenta el señor Amoretti a los... Él estudió en Flaxo, Ecuador. Mira, yo sabía que él es licenciado en filosofía escolástica. La escolástica es una corriente dominante del pensamiento medieval, donde dice que, de alguna manera, resumiéndolo mucho, que la razón está subordinada a la fe, ¿no? Santo Tomás de Aquino es eso. Exacto. Exactamente. Por eso un poco de este candidato de... ¿Vos fuiste a la escuela católica? No, por suerte no. Ah. No. No, siempre estuve bastante alejado de esos espacios. Es como un gurú comunicacional, ¿no? De Cambiemos, originariamente del PRO. Él desde el 2005, que le maneja las campañas electorales a Macri, cuando todavía era presidente de Boca. Y lo que dice de Macri... entre tantas cosas, es que su principal problema es el sincericidio de Macri, ¿no? Que es algo que, nada, ya conocemos, ya nos parece un poco moneda corriente con la cantidad inmensa de fallidos que tiene cada vez que habla. Y bueno, de alguna manera, Jaime Durán Barba es como un consultor de imagen, un asesor político, y él se autodefine como arqueólogo de la política. Tranqui, ¿no? Él está retirado hace 5 años. Ahora lo que dice es que da seminarios, que escribe. Y varias veces le han preguntado por el tema de cuál es la vinculación oficial que tiene para con esta gestión de gobierno. Y él dice que no es que labura de honorem, pero que no hay un contrato. Uh-huh. Como que queda todo en ese espacio gris, ¿no? En el medio, donde dice que no le pagan, pero que no es ad honorem. Entonces... cuanto menos hay un agujero negro. Les tiro un par de datos de Jaime Durán Barba. En octubre de 2011, la jueza federal Servini de Cubría lo procesó por una campaña sucia contra Filmus. Seguramente se acordarán de ese momento. Teniendo en cuenta, bueno, que el padre de Filmus era arquitecto, lo asociaron a la Fundación Sueños Compartidos, que era de Sergio Jocklender. Muy sucia esa campaña. No sé cuántas personas llamaron, pero te llamaban por teléfono y decían, ¿sabía usted que el padre de Filmus? Exacto. Bueno, de hecho, que está procesado por esa causa él y sus dos como asesores en lo que es como una especie de consultora que tiene acá también en Argentina. En 2012 la causa pasó a mano de la justicia porteña. No hubo mucho más novedades al respecto. Él dice que odia... el marketing político y que en los spots de Cambiemos no hay actuaciones, ¿no? Uh-huh. Todas las puestas en escena que hubo, por ejemplo, en los colectivos, eso se ve que no piensa que son actuaciones. Otro dato interesante... o cuando agarra niños de una forma muy desesperante, ¿no? Por muy violenta, antinatural. ¿Ves el spot y decís, no, es el nene? Este gurú comunicacional... trató, no solo asesoró, pero tuvo vinculación, dice él, con casi 20 presidentes de todo el mundo. tipo como bastante requerido en sus servicios. Y hay un dato interesante que dice que Macri puede estar padeciendo el síndrome de Ubris. ¿Ustedes saben lo que es el síndrome de Ubris? No. Está relacionado con la gente de poder y es como, supuestamente, lo que genera este síndrome es que la persona se va alejando de la realidad. Ajá. Digamos, Durán Barba decía que el síndrome de Ubris lo tenía Perón, que lo tiene Cristina. Y tiene miedo de que le afecte también a Macri. Dice cosas bastante polémicas, ¿no? Dice, por ejemplo, que la grieta, la famosa grieta, ¿no?, existe porque en muchos países de América Latina hay un fanatismo brutal. La grieta es por el fanatismo, ¿no? No hay cuestiones por medio, no hay... Solo hay fanatismo. Así. Le dice llanamente fanatismo. Y él dice que su gran trabajo, el gran trabajo que hizo con Macri, fue sacarle el apellido y que pase a ser Mauricio. Es verdad. Por eso en 2007 hubo una campaña electoral de Néstor Kirchner que justamente era Mauricio es Macri. Poco para olfateo por dónde venía la jugada. Que de hecho en Cambiemos en general se utiliza el nombre y viene un poco a raíz de esto. De que el objetivo era desligar. Acercarlo a la gente. Claro, y desligarlo del apellido Macri, bueno, de Franco Macri. Para mí, ¿sabes cuál fue el mejor consejo y que fue muy importante de cara a Balotage? No me acuerdo en qué momento de la campaña del 2015, ahí cerca de octubre, creo que es, no sé si fue un mes y medio antes. En un acto Macri da un giro en su discurso y dice que él no va a privatizar ninguna empresa, que va a hacer ley la asignación universal por hijo cuando ya lo era. O sea, el tipo no sabía que la asignación era ley. Y no me acuerdo qué otra política más. Como en una idea fuerza de voy a mantener las políticas que están valoradas, que son valoradas del kirchnerismo. El fútbol para todos, por ejemplo. El fútbol para todos, claro. Pero fue un giro muy grande. El tipo no sabía, yo no puedo creer que el tipo no sabía que la asignación universal por hijo ya era ley. El tipo dijo, me comprometo a hacer la ley. Y después él reconoce, y su entorno, que bueno, Durán Barba le recomendó que tenía que decir eso. Porque si no la gente iba a caer en la campaña del miedo, que en parte se demostró que era verdad, que planteaba que bueno, si asumía Macri iba a quitar un montón de cosas que sobre algunas no pudo, pero hay que estar atentos. Sí, sí, y que de hecho es un poco el eje de campaña que siguen manejando. Digamos, por esta polarización tan tajante. Y bueno, justo ahora que mencionabas el momento este previo al balotaje, antes del balotaje, Durán Barba dijo que Cambiemos iba a legalizar el aborto, por ejemplo, ¿no? Y acá hay una chispa un poco hacia el interior de Cambiemos, que dijo que el expresidente Federico Pinedo, fue sí, presidente por unas horas, está muy viejito y que le agarró Alzheimer, por una interna que había un poco entre Larreta, Michetti en Ciudad de Buenos Aires. Otra cuestión bastante polémica que ha dicho es que el año pasado, en la mesa de Mirta Legrand, discutiendo con el actor Joaquín Furriel, dijo que la visión de que hay gente muriendo de hambre no es real. Se ve que el tipo no salió mucho de nada de estos seminarios que dice que da y que no los cobra. Y un poco para la frutillita del postre, antes de las PASO del 13 de agosto, dijo que los votantes de Cristina, además de que tiene una base autoritaria, estaban vinculados con el narcomenudeo. Narcomenudeo. El 34%, todos. Todos. Así que bueno, este es un poco el palmarés de este gurú comunicacional ecuatoriano de Cambiemos. Me gusta, me gusta esta nueva sección de operadores y figuras oscuras de la política. Creo que ya sé que voy a tener la semana que viene, pero no les voy a decir nada. Porque me gusta mantener el suspenso. Bueno. -5 y como habíamos anunciado en el inicio del programa, vamos a entrevistar, vamos a hablar con Emilce Moller. Ella es sobreviviente de La Noche de los Lápices, militante de la UES. Perdón. Ahora sí, ahora sí. Perdón, perdón. Cambió la verdad. Cambió la entrevistada. Bueno, siempre un conductor puede cometer un error. Está sometido a la presión del programa de radio. Ahora sí, estamos en comunicación con Alejandra Núñez. Hoy planteábamos que íbamos a hablar con ella. Ella es docente de una escuela técnica. Y ha llevado adelante una iniciativa muy interesante con sus alumnos, ya que ha empezado a producir un jabón muy particular. Pero para que nos cuente de su experiencia y el trabajo, vamos a hablar con ella. Así que la recibimos. Alejandra, muchas gracias por atendernos. Disculpame el error en la presentación. Perfecto, no, ningún problema, por favor. Suele pasar. Y bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por entrevistarme, o mejor dicho, entrevistarnos con idea de contarles un poco nuestra experiencia con los alumnos. Bueno, primero estaría interesante saber de que esta crema es una crema desengrasante bactericida que lo hemos realizado en la escuela técnica número 8 Juan Bautista Alberdi, que queda en 7526. Y bueno, nosotros somos de la especialidad química esta crema fue producida en los laboratorios de química, y yo lo realicé con los alumnos de cuarto año en una materia que tenemos laboratorio de ensayo. Bueno, en realidad tenemos varias disciplinas y nació por la necesidad, porque el colegio cuenta con otras especialidades y como automotores, electromecánica y demás, y bueno, ellos siempre nos pedían, ¿sí?, una crema desengrasante. Y en virtud a tener la conciencia de las manos limpias, porque bueno, además de ser bioquímica, además de ser docente, soy bioquímica, entonces bueno, esto de los microbios y las bacterias, bueno, lo trabajamos bastante, porque también tenemos otras asignaturas como laboratorio de microbiología. Entonces bueno, esto de pensar, de tener las manos limpias, de las horas que pasan los chicos en el colegio, del modo de cómo llegan, que llegan en transporte, bueno, y surgió, diríamos, estos dos conceptos, ¿no? Entonces, por un lado, en obtener una crema desengrasante, y por otro lado, una crema bactericida. Y bueno, esta crema cumple las dos funciones. Entonces, no solo es para las manos, sino también para superficies inertes. Así que bueno, diríamos que desde ahí, de a poco vamos ajustando bien la técnica, cada vez estamos teniendo, diríamos, un alto rendimiento, una eficiencia buena. Entonces bueno, diríamos que estamos todos muy contentos, diríamos. Alejandra, la verdad que muy interesante la experiencia. Esa escuela, he tenido la oportunidad de recorrer, la verdad que es muy grande, es muy importante, tiene una gran infraestructura. No conozco cuáles son las características y la posibilidad de recursos que tienen, pero sería interesante que nos des tu visión respecto a las escuelas técnicas en general, y bueno, y cuál es el acompañamiento que han tenido para esta producción que han tenido que llevar adelante ustedes. Sí, por suerte, y esto es importante en este último tiempo, diríamos, y por suerte se ha tomado mucho más conciencia sobre tener las escuelas técnicas, reflotarlas, y bueno, contamos también con un presupuesto de educación, un presupuesto, diríamos, de dinero, que también fue, no, nos fue, diríamos, dado para poder llevar a cabo este proyecto. Y la verdad que también contamos con una cooperadora del colegio, muy metida en todo esto, y obviamente que con el profesor Winchuf, quien está y es presidente de la cooperadora, nos ayudó y nos ayuda continuamente en todo este tipo de proyectos, porque inclusive esto no nació este año, sino en años anteriores. También hemos tenido el apoyo de la cooperadora, porque hemos realizado otro tipo de cremas faciales, exfoliantes, desinflamantes también. Entonces bueno, es como que venimos trabajando de años anteriores, y la verdad que eso es muy alentador, de que el colegio nos ayude, que esté ahí, diríamos, la verdad que es muy bueno. Y para los alumnos, por sobre todo, yo creo que el punto está ahí. Cómo estos jóvenes, con un pequeño proyecto, bueno, la verdad que les cambia toda la, diríamos, toda la visión, diríamos, le ponen un espíritu increíble y bueno, como decimos los docentes, nosotros también seguimos aprendiendo de ellos, ¿no? Así que bueno, es una experiencia interesante. La verdad que, Alejandra, es una experiencia interesante porque muchas veces se pone en debate la educación pública. Bueno, justamente en esta semana, en este mes, se van a llevar adelante las evaluaciones o un balance final de las pruebas Aprender. Y muchas veces hay, por supuesto, críticas, una visión muy negativa sobre la escuela pública, pero me parece que esta experiencia conformada con los estudiantes demuestra todo lo que pueden hacer y toda la potencia, sí, que tienen las escuelas técnicas, ¿no? Absolutamente, porque no solo podría hablar de este proyecto, en nuestro colegio siempre hay proyectos interesantísimos, hay trabajos realmente increíbles. De hecho, hace una semana un grupo de alumnos fueron al Chaco, no solo de la especialidad química, de electromecánica y construcciones, hacen un trabajo solidario junto con otros colegios, que coincidió que también eran privados, ¿no? Pero voy a esto, que los alumnos fueron con unos saberes increíbles y a resolver situaciones muy concretas, como instalaron, por ejemplo, un calentador a leña. Bueno, la verdad que así como narro esto, hay otras cosas muy importantes. De hecho, por ejemplo, participan en las Olimpiadas de Matemáticas, donde hay siempre ganadores. De hecho, hemos tenido un ganador a nivel provincial y nacional en otros años. Bueno, y acá es un esfuerzo y es un trabajo entre todos, creo. Alejandra, es así, digamos. A mí en algún momento me gustaría, sí, no sé si te animás a venir un día al estudio, si querés puedo venir con alguno de tus alumnos y alumnas. Ay. Y si pudieses traer alguna de las cremas, alguna de las producciones, sí, sería ideal. Supuesto. A pesar que somos tenemos un programa de radio, también publicamos muchas de las actividades que hacemos acá a través, sí, de perfecto, las redes sociales, así que sería interesante. Me faltó comentarles que, bueno, la crema, esta, sí, crema desengrasante y bactericida, se llama Las Manos de Toto. Las Manos de Toto, porque bueno, tenemos un preceptor que siempre nos ayuda, colabora y bueno, y nos da muchas sugerencias de todo esto. Así que aquí también el reconocimiento para él y de mucha gente, porque todo es colaborar, diríamos. Uno que escribió el proyecto, o sea, yo fui dirigiéndolo, obviamente, pero bueno, el proyecto se debe escribir de una forma determinada. Bueno, quién hace las etiquetas, quién hace las impresiones, la verdad que es trabajar en equipo. Y bueno, y así van saliendo las cosas, y la verdad que es un gusto, es estar contenta y feliz, realmente, y agradecida, porque bueno, lo pasamos bien con los alumnos, es una manera de estar con ellos y ir compartiendo la vida desde otro lugar. Alejandra. Y bueno, y ellos que vean que con algo pueden armar pequeñas empresitas, por llamarlo así, el día de mañana, pero siempre que el saber científico tiene que estar, siempre está el estudio. Nosotros, para poder hacer esta crema, tuvimos que estudiar, tuvimos que averiguar las propiedades de los reactivos, tuvimos que ajustar la técnica, bueno, y es todo un trabajo en equipo, la verdad que es así. Alejandra, sí, queda planteada la invitación, a mí me gustaría que algún día vengas al programa con los productos, fantástico, y si querés con los chicos que quieran sumarse, así que quedamos en contacto y vamos a arreglar con el productor para ver en qué momento te puedes acercar hasta el programa. Fantástico. Bueno, sí, te agradecemos, sí, mucho. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos también a disposición y para contar todo esto con más detalle. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Chicos, también les digo gracias a ustedes también, ¿eh? Gracias. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hablábamos con Alejandra Núñez, ella es docente de la Escuela Técnica de 7526 y nos contaban los productos que han logrado producir.

Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá, gracias a la educación pública. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerreros. 9 y 10, nuevo bloque de Baldosa Floja. Me encanta el separador de la educación pública, la verdad que es muy bueno. Y como anunciamos en la introducción, en la presentación del programa, ya estamos en comunicación con Emilce Moller. Ella es militante popular, ella es sobreviviente de la Noche de los Lápices. Estamos a horas de cumplirse un nuevo aniversario y la verdad que nos parecía muy interesante hablar con ella. Es una referente para muchos de la militancia y es un gusto que podamos estar en comunicación con Emilce. Emilce, buenas noches, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Emilce, en primer lugar te agradecemos por atendernos. Sabemos que estás muy cargada de actividades, se viene una nueva fecha, una nueva movilización el día de mañana, en la cual sin duda vas a participar. Y nos parecía interesante escuchar tu opinión, tu reflexión, respecto a cómo sentís, cómo vivís esta fecha en un contexto muy particular, ¿no? Con un gobierno que estigmatiza a la militancia, que estigmatiza a la juventud y, por supuesto, bajo una situación muy preocupante como es la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, bueno, te agradezco el llamado y antes de empezar, un especial saludo para José y Malena, sociólogas muy ávidas de todos estos temas y muy agudas en sus reflexiones, que colaboran seguramente en los aportes del programa. Respecto a lo que vos me estás diciendo, siempre los 16 interpelan, ¿no? La fecha, las efemérides, necesitamos esas efemérides para que nos interpelen en alguna reflexión. Hoy justamente miraba textos escritos años anteriores y demás, y es un compendio de síntesis de historias de luchas de derechos humanos, ¿no? En épocas en que todavía había que hablar para que te crean, luego años de luchas para la justicia, y luego en general la gente preguntaba sobre la militancia y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que iba mostrando como distintas etapas de la vida que íbamos transitando. Y ya desde el año pasado tuvimos que hacer una intervención distinta, ¿no? Empezábamos a sentir vientos de retroceso. Y hoy un quiebre fundamental, drástico, profundo, con una desaparición forzada en el marco de una protesta social, ¿no? O sea, yo marco esto, si bien hubo desapariciones y todas las desapariciones son terribles y trágicas, este tiene una connotación especial que es en el marco de una protesta social, ¿no? Entonces me parece que es una alerta muy fuerte y es un retroceso para los avances y los logros conseguidos en el campo de derechos humanos muy profundo. Emilce, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Malena. Yo quería preguntarte en relación a algo que vos planteaste. Hola. Que me pareció muy interesante. Se nos cortó la comunicación. Ahora vamos a tratar de restablecerla. Justo Mal estaba tratando de hacer una pregunta. Yo quiero aclarar que... ¿Vos te das cuenta que nos están censurando las preguntas a Mal y a mí? Son estos micrófonos. Este micrófono y el otro. Yo capaz que en todo el programa no hablamos, por ejemplo. Nadie nos escuchó, era Amoretti solo. ¿Nos están escuchando? Le mandamos un saludo a Josefina, que fue la que hizo el contacto, y también a Malena, que sí. También fue mencionada la otra socióloga. Exacto. La verdad que yo les quería contar que, bueno, yo soy de La Plata, y siempre La Noche en los Lápices fue una historia muy cercana, ¿no? Incluso en el secundario. Sin embargo, la principal referencia siempre hubo una historia muy simplificada respecto de las Noches de los Lápices, ¿no? Esto siempre es lo del boleto. Claro, era una reducción respecto a que simplemente era el reclamo por el boleto, y la verdad que había grandes militantes, grandes cuadros. Emilce, ahora pudimos restablecer la comunicación. ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Sí, no sé si se escuchó hasta donde hablé algo o no. A ver, guíenme ustedes. Ahí justo sí. Malena te estaba haciendo una pregunta. Queríamos preguntarte en relación a esto que vos planteás. Hola. Hola. ¿Ahí? Hola. Sí, ahí nos escuchás. Hola. Ahí te escucho. Sí. Ahí de nuevo. ¿Ahí se escucha la pregunta? Tal vez este micrófono sí. ¿Hola? No, a ver, tenemos un problema con el micrófono, creo, Emilce. A ver ahí. Sí, yo quería preguntarte... ¿Hola? ¿Ahí se escucha? Ahí te escucho. Perfecto. En relación a esto que vos planteás de ser más que una sobreviviente, en relación con lo que era la militancia en los 70, bueno, en ese sentido, preguntarte cómo fue tu trayectoria política y militante en la democracia también, digamos, como esa continuidad de la militancia. Sí, la militancia en la democracia fue teniendo que ver con los avances y retrocesos o continuidades o rupturas en el país, ¿no es cierto? Durante los primeros años yo estuve siempre abocada a una militancia gremial y de derechos humanos, ¿no? Cuando empezó la democracia. Con un afán para contar lo que había ocurrido, con un afán para que te crean, con un afán luego para lograr justicia cuando por momentos creíamos que eso ya era imposible, hasta que en el 2003, con un gobierno que puso el tema de derechos humanos como agenda y con una práctica concreta en donde empezaron los juicios, nuevamente una militancia ser testigo, vamos a decir, de los juicios, de lo que significa. Y a partir de ahí, por un lado era como que el tema de derechos humanos yo sentía que ya quedaba en manos de organismos, del Estado, en donde uno podía dedicarse a otras cosas. Y bueno, ahí me fui dedicando más a la gestión, tomando la gestión como una militancia. Pero ahora nuevamente tenemos que salir a pedir por las cosas que creíamos que no iba a ser, ¿no es cierto? Que no haya desapariciones forzadas. Así que ahora volvemos un poco a ese estilo de militancia, aunque por supuesto en un ámbito democrático y diferente. Emilce de Santiago te saluda. Hace un ratito vos mencionabas un poco lo que es la estigmatización de la militancia. Digamos, como para sumar otro elemento a la coyuntura, está el fallo, el 2x1, ¿no? Y, sí. Y en un contexto donde también, por ejemplo, hay colegios secundarios tomados en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿cómo ves lo que se viene, ¿no? Como este porvenir en una coyuntura, digamos, tan adversa, sí, para la militancia popular y para la militancia en general. Sí, yo decía que que uno cuando habló todos estos años no era para contar solo una historia personal, sino primero que es una historia que nos pasó a todos como país. Y además yo decía que no van a volver de las mismas maneras, de los mismos modos, uh-huh, un golpe militar sangriento y demás. Pero tenemos que estar atentos a ver qué indicios hay de ese pasado reciente en este presente. Me parece que eso hoy en día es muy claro, porque los indicios ya no son indicios, sino son realmente marcas muy fuertes. Los medios de comunicación juegan un rol muy similar a lo que jugaron en la dictadura. Diferentes, porque obviamente las tecnologías, redes sociales, internet y los avances tecnológicos juegan de una manera diferente, pero los mensajes son similares, cambiar subversivo, en este caso por defensor de mapuches, cambiar subversivo por militante social, cambiar por algo habrá sido por, son vagos, planeros, ese tipo de cuestiones despectivas, cambiar pelo largo, sucio, subversivo por hoy en día por jóvenes que van a perder tiempo en las escuelas y hacer política. Entonces digo, más o menos se mantienen los estigmas, ¿no? Los estigmas de la juventud, los estigmas de los luchadores populares, eso se mantiene. Y se mantiene, y hoy en día, con el agravante, que como estamos siempre lo remarco, en una democracia, pero que hay que darle más densidad a esta democracia porque se está haciendo un poco mínima, tenemos una justicia que hace como que hace de justicia, ¿no? Entonces está actuando la justicia, pero en realidad no actúa, y eso es una situación muy difícil para los militantes sociales, políticos, que queremos avanzar en temas de justicia en serio, realmente. Entonces, bueno, hay muchas similitudes que se pueden ver con mucha claridad. Y una sociedad que mira para el costado, en gran parte, como ocurrió con la dictadura, porque yo siempre cuestioné el tema del miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, el miedo era una de las componentes, pero no era la única. Y acá se ve que, bueno, mucha gente no marcha por Santiago Maldonado, no es por miedo. Y entonces, creo que para los jóvenes lo que vivimos, lamentablemente, pueden ver cómo se permite o se tolera que mucha gente tolera a un desaparecido mirando para el costado, ¿no? Y así fue como se construyó, por supuesto con sus diferencias, lo que vivimos en la dictadura. Emilce, en ese sentido, cuando asumió el nuevo gobierno de Cambiemos, había cierta tranquilidad respecto a que las políticas de derechos humanos no eran políticas de un gobierno, no eran políticas de los gobiernos kirchneristas, sino que se habían convertido en política de Estado. Y dentro de la militancia y el movimiento de derechos humanos había cierta tranquilidad respecto a que había pisos conquistados sobre los cuales era muy difícil avanzar. Yo creo que quizá ahí, no sé qué, quiero saber tu opinión, se subestimó. Yo nunca tuve tranquilidad. No, yo no era de las que decían que había un piso que no se podía tocar. Yo vi que es muy fácil volver para atrás. Así pasó en el gobierno peronista, mirá todo lo que se retrocedió después de un gobierno que, si vamos a hablar de mayor avance en derechos sociales, y la libertadora lo tiró de un plumazo. Así fue como habíamos avanzado en los años 70 y la dictadura lo tiró de un plumazo. Yo creo que no hay nada ganado, no hay nada que se puede decir esto no se va a tocar nunca más con tanta facilidad. Lo que sí es la gran diferencia es que no los pueden derribar tan fácil este tipo de cosas, porque hay conciencia, hay un piso de conciencia, que eso es otra cosa, no es que están garantizados de por vida los derechos, hay un piso de conciencia que lo tenemos que seguir construyendo y manteniendo, sosteniendo, pero sobre todo con la organización y con las batallas. O sea, todo lo que muchas de las cosas que intentaron y fue para atrás, bueno, fue por esta organización. Pero lo intentaron y lo van a seguir intentando. Yo no te puedo decir, yo no estoy segura que la asignación universal por hijo va a quedar para siempre. Dependerá que cuando hagan un intento de querer sacarlo o enflaquecerlo económicamente, bueno, cuál va a ser la reacción. Fíjate que tocaron los fines, que parecía que era un logro, un avance en la cuestión de educación, o dejaron el programa de las netbooks, que creíamos que estaba incorporado, y pasó sin gloria, ¿no es cierto? Sin pena ni gloria. Nunca creí que no iban a tocar, al contrario, yo sabía que iban a venir, o sea, en realidad, por el tema de derechos humanos, porque fue lo más simbólico del gobierno kirchnerista, entonces tocan lo simbólico, ¿no es cierto? Como antes te tiraban los bustos, ahora tiraron libros del plan de lectura porque decían que eran en las tapas del kirchnerismo, o rompieron la figura de Zamba de Tecnópolis. Me parece que las prácticas esas siguen muy vigentes, y por eso hay que estar atentos. Sin dudas, por eso se vuelve tan importante trabajar estas fechas y ligarlas con el presente, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo, la conmemoración, el recuerdo, digo, ese pasado es un pasado que te duele, pero este presente también nos duele mucho, Y sobre eso hay que tener, estar atentos, y se construye no estar ni cómodos de los derechos conseguidos, ni distraídos en peleas de la coyuntura o del tema de agenda diario, ¿no? Hay que ser siempre ciudadanos ávidos, inquietos y comprometidos. Emilce, la verdad que ha sido un gusto, te agradecemos mucho. La verdad que sos una referente por tu coherencia, por tu compromiso, por tu militancia. Y en mi caso particular, la historia de La Noche de los Lápices quizá tuvo dos momentos, ¿no? Un momento donde me contaron la historia un tanto más simple, y un momento en el cual aparecían la militancia popular y el compromiso de todos los compañeros que eran grandes cuadros, creo, la verdad. Y

sobre su taller, sobre su espectáculo, sobre su obra de teatro. Así que bienvenidos y cuenten, tienen el micrófono para hacer la invitación, para contar al grupo del grupo del cual forman parte y por supuesto para invitar a la obra que es mañana. Así que preséntense nomás, Mariano, Daniel, quien quiera, acércate. Bueno, casi te digo Daniel, sí. No. Estoy con, no sé, Carlos. Por ahora soy Carlos. Igual Daniel no me cae mal, más que bueno. Bueno, nosotros, Mariano y yo formamos parte del Giro Teatro, uh-huh, multicultural, que así es el total del nombre, que está dirigido por Gustavo Delfino, Sarlanga, como lo conocen. Alex Sarlanga, lo hemos llamado. Lo conocen, sí, por acá. Y bueno, lo que ofrecemos mañana es una obra que es El Amateur, de Mauricio Dayú. Uh-huh. Es una obra que se estrenó ya hace unos cuantos años, que nosotros le damos el toque, su impronta, la impronta, sobre todo porque como esto está hecho a pulmón, digamos, nosotros la producción somos nosotros. los actores somos nosotros, entonces bueno, y es una historia muy linda, muy sobre sueños, digamos así. Uh-huh. Básicamente, ¿no es cierto? Carlos, y a mí me interesa que cuentes un poco de qué va el grupo, el Giro de Teatro Multicultural, quiénes lo integran, cuándo se formó, cómo llegaron ustedes a sumarse. Mariano, ¿qué tal? Mariano, buenas noches. Cambio de micrófono. Sí. No, ahora en un ratito volvemos igual, ¿eh? Sí, sí. No te vayas. No vas a zafar. Bueno, el Giro se creó hace 3 años aproximadamente, no recuerdo bien la fecha. Junto con el Giro también ahí estuvo Mangueros Teatro, que también que sí, ahí donde está Sarlanga, aparece Sarlanga, tiene la aparición Sarlanga. Y bueno, el Giro Teatro son obras de teatro dirigidas por Gustavo, donde hace participar a personas, a compañeros así del taller de teatro que da él, ¿no? Y ahí ha habido varias obras de teatro. En este momento está, bueno, o sea, La Higuera del Che, que sí, es la que está haciendo Gustavo. Que no es muy buena, la recomendamos. Muy buena, sí, la recomendamos. Hoy a la tarde, tardecita noche estuvo. Después está también, el fin de semana pasado estuvo No Podía Vivir Sin Querer a Alguien. Un nombre raro. Una compañera. Largo, ¿no? Una muy compañera. Largo, pero bueno, es eso. Esas son las. Y bueno, después está también La Rosa del Estero, también con Gustavo Delfino. Gustavo, Lilas. Lilas. Que también tiene un nombre, sí, un poco más más largo, pero bueno. Globo. Globo Violeta, que hicimos hace Violeta, ¿no? 2 años. Sí. Violetas también, sí, ¿no? O sea, hay muchas obras que, uh-huh, quizá ahora en este momento. O sea, son 3 las que están, claro, las que están en este vigentes momento. En este momento son 3, pero bueno, de repente por ahí las otras que están en entrenando, no estrenando, sino entrenando y calentando motores, y en cualquier momento aparecen, claro. Y así ha sido siempre, ¿no? Y más que nada lo que se forma es la propuesta de Gustavo es como una cooperativa. Ajá. Que la integran los actores y los que quieran pertenecer o ayudar o trabajar en esa cooperativa de una obra. Entonces, podríamos decir que el Giro Teatro son muchas cooperativas, ¿no? Trabajando y haciendo teatro. Y en particular, esta obra que van a estrenar mañana se llama El Amateur. El Amateur, sí. ¿Algún adelanto más? Me quedé con la intriga que dijiste que tiene que ver con un poco con los sueños, con pero sueños, claro. Capaz que una síntesis. Sí, La síntesis, o sea, hay uno de los personajes que es el pajarito. ¿Cuál es el tuyo o el de Mariano? El de Mariano, que es el pajarito que tiene un sueño, quiere cumplir un récord. Bien. Y mi personaje, que es ya un tipo más andado, más golpeado y demás, pero que bueno, se prende y lo quiere ayudar a cumplir ese récord, que en realidad el récord es. Por eso yo digo sueños, o sea, también es un récord con una, un desafío, ¿eh? Un desafío, que es un sueño que el pajarito tiene desde siempre. Y para eso entrena. Me está dejando intriga. Bueno, hasta ahí podemos llegar y después, bueno, los esperamos. Habla de la amistad también. Claro. Incluso es una amistad rara porque de hecho yo soy una persona que seguramente lo dobla en mi personaje y yo mismo lo dobla en edad al pajarito. Pero bueno, está esa amistad, eso que lo junta y que hace que uno trabaje por el otro y se intercambien desde conocimientos, aunque no son científicos, sino que son conocimientos de vida, de pasiones que tienen, de ese corazón por ayudarse, digamos, no abandonarse, ¿no es cierto? Eso es básicamente la relación de estas dos personas, ¿no es cierto? Son dos personas que les cuesta a los dos mucho son dos personas que les cuesta mucho el día a día, ¿no? Como mucha gente hoy en la Argentina. Y es el motor que los hace, ¿no? Seguir y tener ganas, emociones y con muy poquitas cosas, ellos cumplen. Bueno, no se cumplen. Trabajan sobre ese, sueño, podríamos decir. Ese sueño, claro. Sí. ¿Es su primera obra? Juntos es la primera. Juntos es la primera. Después, bueno, Globo, que es una de las que hablaba, la hice yo, con otra cooperativa, otro grupito. También sí, dentro del giro siempre, sí. Después él trabajó más en Mangueros. Y bueno, yo lo dejaba contar la historia a él porque en realidad yo soy caído de afuera. Ah. Yo lo conocí al Negro, a Sarlanga, en otro lado, y me invitó, y bueno, y acá estamos. ¿Y por qué se acercaron a hacer teatro? La pregunta. Para cumplir otro sueño. yo particularmente, creo que hace, no sé, ni me acuerdo de cuándo, pero siempre era como que, tendía a interpretar determinadas cosas desde una mirada, de una forma que no era yo, ¿no? Yo estudié en la facultad y eso, y es como que me parece como que lo dejé de lado, que no me agrada mucho haberlo dejado de lado, pero como que lo dejé de lado y cuando terminé. ¿Te puedo preguntar qué estudiaste? Sí, sí. ¿Qué estudiaste? Ingeniería. Nada que ver. Pero bueno, ahí siempre decía, no, tengo que empezar. Bueno, empecé hace como 7 años con Gustavo y bueno, y acá estoy. Pero bueno, es algo que siempre, podríamos decir, siempre quise y no hace mucho que lo estoy haciendo. Carlos. Y bueno, yo también, más años que él, hace que tenía el sueño, el otro día me recordaron, me encontré con una compañera de un taller que me dice que en realidad nos conocimos hace como 13, 14 años. Ah, bueno, entonces hace ese tiempo que estoy detrás de esto. Con el sueño, mucho antes, había jugado alguna vez con teatro para infantil, para nuestros hijos, hace muchos años ya. Y después, bueno, volví a hacerlo en serio, primero tomando talleres y después, bueno, ahí lo conocí a Gustavo. Creo que para mí, ¿no? Como yo digo, es el sueño, interpretando a otra persona que puede ser parecida o totalmente distinta a uno, entender un poco más las cosas, los sufrimientos, las alegrías. No sé, yo lo veo por ese lado, no sé si queda muy explícito. Pero, es como una empatía forzada, digamos, como que te tenés que poner en la piel de esa otra persona y te tenés que poner en la piel de esa otra persona. Claro, es así, sí, sí. Sí, de repente lo que más cuesta y peor te va, digamos, cuando haces un malo, digamos, pero también te sirve para entender las razones del que está actuando mal y las razones por las cuales hay que combatirlo, que son las más importantes. interesante ese punto de vista. ¿Nos pueden decir dónde se consiguen las entradas, cómo la gente reserva, cuánto sale? Bien, la obra es en el Dardo Rocha. ¿A qué hora? El Dardo Rocha a las 21:30, el día viernes. Uh-huh. Las entradas se consiguen

10 menos cuarto llegamos a la última parte de Baldosa Floja. Y siempre nos despedimos, siempre incorporamos en nuestra sección cultural alguna banda, un invitado musical. Y hoy le tenemos a Mariano de los Vagabundos del Dharma. Nombre raro, ¿no? Nos podés contar un poco de qué trata, de qué va. Pero nos gustaría que presentes a la banda, te presentes vos, cuentes qué tipo de música hacen. ¿Cuándo se formó la banda? Lo que quieras. Tenés el micrófono abierto. Ahí va. Bueno, nada, aquí muchas gracias por invitar. Un placer estar en la radio. Hace bastante que no hago radio, así que buenísimo. Bueno, la gran pregunta, ¿de dónde viene Vagabundos del Dharma? Sí. Viene de un libro, originalmente, un libro que se llama también Vagabundos del Dharma. Ajá. Que en realidad lo que me gustó de ese libro fue un poco como la relación que hace entre dos palabras, que por un lado vagabundos, este hecho de ser caminante, errante. Fue propuesta tuya el nombre, entonces. Claro. En realidad fue como un proyecto que nació más desde un punto más solista, si se quiere, ajá, hace un par de años, y fue como de a poco está ahí buscando su propuesta más colectiva, ¿no? Más en formato banda y demás. Bueno, nada, entonces como que mezcla estas dos palabras, vagabundos y el Dharma, que viene de la cultura tibetana, que quiere decir algo así como destino o camino. Hablan como de un río que siempre llega al mar, una cosa así. Entonces, bueno, me gusta esa combinación de palabras entre ser un vagabundo, pero a la vez tener un lugar a donde vas a llegar. Exacto. Claro, tiene como esa contradicción, sí, medio metafórica. Está buena. ¿De quién es el libro? De Jack Kerouac. Así que bueno, nada, ahora estamos en formato banda, somos 5 actualmente. Ajá. Bueno, yo estoy con la guitarra y cantando. Estamos haciendo algunos temas míos. Y después tenemos Antonia Navarro, que está en las teclas y cantando también. Maximiliano Liberti en la batería. Lo tenemos a Rodrigo D'Amico en las congas. Y bueno, y Antú Fernández está en el bajo. Así que estamos ahí. Nada, arrancamos, digamos, con este formato banda hace un año más o menos, desde el principio de año, digamos. Y Mariano, ¿cuál es tu historia? Vos dijiste que comenzaste como solista, hace mucho tiempo que tocas la guitarra, que sos músico. Sí, hace... ¿Estudias música también? Estudié música, sí, en Bellas Artes. Soy de Bariloche, en realidad. Ajá. Me vine a estudiar acá hace unos 6 años. Ya tocaba de antes, pero más de otra manera, quizás, no estudiando. Bueno, yo cuando llegué acá, como ya empecé automáticamente a componer mis canciones, y como que acá arrancó un poco más el viaje de alguna manera, ¿no? Música popular, me imagino. Música popular, sí. ¿Y el resto de los integrantes los conociste en la facultad? Sí, en la facultad o a través de la facultad. Claro. Pero sí, la verdad que es el gran golazo de la facu, entre otras cosas. Claro. Es conocer gente y, bueno, está buenísimo, por eso también nada, no, nos va reuniendo y se van formando proyectos desde ahí, ¿no? Está buenísimo. Sí, y tiene esa mixtura, digamos, de que, no sé, quizás justamente son todos de La Plata, pero como generalmente, es, bueno, vos sos Bariloche, tal cual, vi, no sé. Tal cual, bueno, yo soy Bariloche, la tecladista es de Chile, claro. Los otros dos chicos son, los otros tres chicos, uno de La Barría, los otros dos de La Plata, así que también ahí se junta gente de todos, claro, lados, con sus músicas, sus historias, sus acentos también, ¿no? Su manera de... Exacto. Nos pasa muchas veces de tener que decidir cómo pronunciamos la L o la L, ¿no? La doble L. Claro. Así que nada, como hay una mixtura que es re interesante. Mariano, yo me gustaría que toques un tema. No sé si ya está con la guitarra lista, así que estás preparado. Por favor. ¿Qué tema nos vas a tocar? Voy a tocar un tema bastante nuevo, que todavía no tiene nombre. Uh-huh. Si se les llega a ocurrir un nombre, bienvenido sea. Dale. Y bueno, últimamente los conciertos que estamos haciendo los estamos dedicando a los pueblos originarios. Tanto, uh-huh, los de nuestro continente como los de otros continentes, que creemos que bueno, que ahí hay mucha sabiduría que no estamos viendo, valorando, y bueno, como un poco volver a recordar, ¿no?, de dónde venimos. Y bueno, este tema habla sobre eso, sobre devolver el lenguaje y mantener la cultura de los pueblos originarios. Interesante. Una flor en el aire, una flor de la tierra. Juego de lunas y soles ardiendo en el despertar. pétalo flota buscando la voz, la palabra. Sueña que sueña, viento al galope, ay lencutral. Y en el aire busca, y los bosques humeando están. Y en la noche llora, y los bosques humeando están. Ya tumbele, ya tina, ya mori niewa. Ya tumbele, ya tina, ya mori le. Ya tumbele, ya tina, ya mori niewa. Ya tumbele, ya tina, ya mori le. Hay una flor en el aire, una flor de la tierra. Juego de lunas y soles ardiendo en el despertar. Pétalo flota buscando la voz, la palabra. Sueña que sueña, viento al galope, ay lencutrá. La corteza brota el hambre, el miedo de los hijos, siglos de mal. De la corteza brota la savia, la vida, memorias del sol. Ya tumbele, ya tina, ya moriniewa. Ya tumbele, ya tina, ya morile. Ya tumbele, ya tina, ya moriniewa. Ya tumbele, ya tina, ya morile. Y el dolor de colosos troncos que se agitan como truenos. El dolor de viejos ancestros. Y el dolor. Y el dolor. De la corteza brota el hambre, el miedo de los hijos, siglos de mal. De la corteza brota la savia, la vida, memorias del sol. La, ya, ya. Flor de la tierra. Muchas gracias. Muy lindo tema. Muy bueno. Aparte genera un clima, no sé, gigante, muy, sí, la verdad que muy lindo. Se me ocurrió un nombre. A ver. Yo te lo tiro de última. Sí, por favor. Porque me hizo acordar un poco un viaje de que hice en un taller en el secundario, que es el viaje llamaba Reminiscencias, que era un poco como justamente el viaje volvía a un lugar que había estado hace 10 años. Y como que tiene un poco esto de como de recuperar esto, como esto, habla de las memorias del sol y de otras cuestiones que... Ahí va. Sí, sí, sí. Bueno. Yo se las tiro para que. Sí, sí, sí, sí, sí. Puede ser el nombre o la palabra para encontrar el nombre, tal vez. Sí. Exacto. Está muy bueno, gracias. Muy, muy buen tema. Muchas gracias. La verdad que sí. Mariano, y contanos un poco en qué proyectos andas, si están, han grabado algunos temas, si andan con fechas en agenda, cuáles son los proyectos que tienen en mente. Bueno, tenemos dos discos grabados. Uh-huh. El primero, un disco en estudio, que se lo grabé más solista en ese momento, quizás, con una formación distinta a la de ahora. Después un disco en vivo que bueno, algunas de las personas que están en ese disco están actualmente también. Y lo grabamos acá enfrente, en la Salamanca. Hicimos la presentación de disco el año pasado y aprovechamos, lo grabamos, claro. Así que están esos dos discos. El primero se llama Los días del ciruelo, que a propósito tengo aquí un ejemplar para muchas regalarles. Gracias, acá nos trajo un disco. Lo vamos a sortear. Y después... Vamos a dejar acá. El disco Salamanca del año pasado, así que... Che, ¿y están disponibles en internet? ¿Se pueden...? Sí, estamos por Facebook, Instagram, demás. Y claro. Ustedes igual cuando tienen alguna fecha lo llevan, ¿no? No sé si lo ven, sí, tienen... sí, tal cual. Bueno, y hablando de fechas, mañana mismo vamos a estar tocando en el Centro Cultural La Siembra, que es un centro cultural bastante nuevo. Inauguraron el sábado pasado, pero que ya fue varios otros centros culturales antes, digamos, ya. ¿En dónde queda? En 6, entre 62 y 63. Mira, lo conozco yo, que tengo menos noche sí, que... Sí, sí, sí, se llamaba El Pasillo. El Pasillo, exactamente. El ex Pasillo, que ahora es La Siembra. Ahí está. Así que bueno, la segunda fecha en el Centro Cultural, porque se inauguró el sábado pasado. Y vamos a estar tocando en formato dúo en esta ocasión. El resto de la banda está de viaje. En distintos viajes, en distintas movidas. No es que te abandonaron. Claro, acá. No. Bueno, y vamos a estar con otras dos bandas. Luces de Feria. Y Rodolfo Era un Gran Señor. ¿Mirá? No. Va a haber un poco de todo. ¿Y hace mucho que no tocaban? Y desde... ¿qué será? Junio. Junio, no sí. Tanto. No tanto, pero... Sí, bueno, sí, estamos actualmente, en realidad, más que nada... armando los temas y enfocándonos, viste, bastante en ensayar. Y bueno, salió esta fecha, así que ahora vamos en formato dúo para presentar algunas de las canciones. Después yo por mi cuenta también toco solista, algunos de los mismos temas y otros no, según la ocasión. Bueno, y bueno, vamos a estar, la idea es como en octubre ya estar con un par de fechas más. Cuando tengas las fechas confirmadas avisás y... las comentamos e invitamos a los oyentes. Invitamos ahora a todos a que lo sigan en Facebook, ¿no? En Facebook ustedes van comentando sus actividades y las fechas. Bueno, es Vagabundos del Dharma, buscándolo así. Sale, ahora yo no pude conectar porque me quedé sin batería. Pero invitamos a los oyentes a que le pongan me gusta a la página de la banda y también a tu página. ¿Cómo es tu página? ¿Tenés un Facebook? En Instagram nomás estoy como Marian Valle Música. Bien, ahora ¿dónde es Instagram? Pues ya quedé en el pasado. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho y te pedimos si nos puedes regalar un tema más para despedirnos del Dale. Programa. Bueno, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No sé, yo me despido de todos. Ya va corriendo los minutos. Viene el purgatorio. Le mandamos un saludo a José Borchese, que hoy no pudo venir. Tuvimos un programa, la verdad, que bastante lindo, muy cargado de entrevistas. Sí. Hablamos con Germán Scherf, que bueno, tuvimos problemas con la comunicación, queda pendiente para hablar sobre su propuesta para los inquilinos. Hablamos con Emil Semoller y con Alejandra Núñez, que es docente de la Escuela de Tolosa. De Tolosa, exacto. Y nos vamos con este tema. ¿Qué se llama? Unga Unga. Unga Unga. Una palabra errada, son miles encontradas, son juicios del momento, se disuelven en tu aliento. Una palabra errada, son miles encontradas, son juicios del momento, se disuelven en tu aliento. Tu voz no puede ser privada, el que al universo da, del universo mama, mama mía, madre, sos mi madre de conciencia. Antes de empezar, te doy mi reverencia. Todo es perfecto si viene de tu fuente, entre cielo y tierra, te ubica en el presente. Este mantra te ayuda, fresco plato de uvas, a querer tu belleza, porque es la naturaleza, es que latía un corazón para tú crear, y es que hacer el amor puede ser mucho más. No hablo de sexo, más bien lo incluyo. prepararte una comida y tirarle algunos yuyos. El presente es el único momento de la vida. El pasado es una estela y el futuro ni se arrima. Ayuda, ayúdame, despertá, despertame. Somos frutos de la pacha, frutos podemos dar. Pa'qui, pa'chá, pa'qui, pa'chá. Te aconsejo, amigo, amiga, no le temas al error. Naciste en la casa y quien te creó está en tu sangre, hierve bien caliente, que no le falta al mundo tu ingrediente. Vení a la luna a besar, larga las palabras que están en tu lengua. Si vinimos a improvisar, vamos a amarnos con la luna llena. Gracias al rap, a la hipiada pasional, madres y padres que saben amar. Y los dejo en presencia de un nacimiento. Esta es tu poesía, tu rapeado lento. Si me conecto directo al canal, como agarrar wifi, un parecido ritual. Te lo digo en castellano, así mi idioma construye. Este es el flow, la famosa energía que fluye. Vení a la luna a besar, larga las palabras que están en tu lengua. Si vinimos a improvisar, vamos a amarnos con la luna llena. Samba, macumba, la rumba que te zumba. Ecos que retumban, los llevas hasta en la tumba. Y sos domador de silencio, escultor de tiempo. La imagen ya en la roca, solo hay que tallar su cuerpo. Y vas creando, creyendo, derritiendo. Piel o fuego, miel o hueso, el universo beso. En cada verso me quedo inverso. En mi renacimiento nado en el útero. En despertar cada mañana que tu boca vomite. Llamas, amas, lavas, almas claras, calma. Que tu mente es magma con paciencia de montaña. Te gusta ser crisálida, vagar desnuda. El alma suda cuando rompe ese capullo. Vení a la luna a besar, larga las palabras que están en tu lengua. Si vinimos a improvisar, vamos a amarnos con la luna llena. Palabra errada, son miles encontradas, son juicios del momento, se disuelven en tu aliento, tu voz no puede ser privada, el que al universo da, del universo mama.